Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Agua, sin hielo, agua natural. ¿Sí? Sí. Nada, gracias. ¿Cuánto hace que vive en Nueva York? ¿Ya estamos hablando? Sí. Estoy en Nueva York en misión de Naciones Unidas, o sea, vivo en Nueva York porque ahí está la sede de las Naciones Unidas a la que asesoro ya. En Nueva York estoy asesorando a la Secretaría General de las Naciones Unidas hace 7 años. ¿7 años? ¿Se acostumbró enseguida? No, para nada, pero el balance es muy positivo, o sea, allí está la diversidad del mundo, hay todas las corrientes migratorias, todos los idiomas, el contacto con todas las culturas, la vida cultural es muy importante, aún muy estimulante, la vida cultural de la ciudad. Por el otro lado está el 1% y el 99% del que yo hablo en todos mis trabajos, absolutamente representados. Esa desigualdad fenomenal que engendró el capitalismo salvaje está muy expresada en la ciudad misma. Por un lado la Park Avenue, donde no pueden circular buses ni ningún medio de transporte, reservada exclusivamente para el deleite de los más encumbrados, y por el otro lado el barrio latino, el barrio chino, lugares donde está la pobreza y los aromas y las siluetas de la pobreza con toda fuerza. Por un lado, la mayoría de la gente de la ciudad ganando $8 la hora, lo que significa menos de los 18.000 mínimo para la pobreza. Y por el otro lado, con la cosa inédita del paro de los laburantes de McDonald's. Yo me refiero a eso con mucha frecuencia en estos días, de dos cifras que pueden ser muy ilustrativas de lo que pasa en el mundo con el capitalismo salvaje. Se publicó la cifra de cuánto ganaron el último año los 200 ejecutivos que ganaron más en los Estados Unidos. Y entonces el promedio de sueldo anual son $15 millones. Los trabajadores, algunos ganaron $100 millones, pero el promedio, la media era $15 millones anuales. Del otro lado, los trabajadores que hicieron la primera huelga en la historia, en los fast food, hicieron la huelga por dos reivindicaciones centrales: una, que ganan $7.25 la hora, lo que significa unos $14.000 por año, o sea, unos ganan $15 millones y los otros ganan $14.000. Entonces, cuando yo hablo muchos del 1%, del 99%, no estamos suponiendo, así funciona, ¿no? Y el segundo motivo es que está prohibido sindicalizarse en el fast food, entonces están indefensos. Si no se logran articular y organizar, es difícil que salgan de $7.25 la hora. Además, no tienen ningún tipo de derechos sociales y ni siquiera tienen lo que tienen los que trabajan en los restaurantes. Los que trabajan en los restaurantes ganan muy poco, pero tienen propinas. Los fast food no, claro, hay propinas tampoco. Claro, totalmente. Entonces, la mayoría dijeron en las entrevistas, la primera vez que sucede algo así, fue articulado por un sindicato nacional que no es de los fast food, el sindicato de empleados públicos, mostrando solidaridad hacia los más humildes de la sociedad. Es un buen ejemplo para otros sindicatos que solo se ocupan de sus propias cosas en nuestro país y otros. La huelga fue con la ayuda de ese sindicato, pudieron llevar adelante la huelga, y dijeron, la mayoría de los que entrevistaban, dijeron, no tenemos nada que perder, estamos en la pobreza extrema igual, así que y esto no puede seguir así. Al mismo tiempo, algunos de los CEOs de los fast food que fueron, sí, entrevistados, dijeron lo que yo analizo en mi nuevo libro, Ética para Empresarios, sí, dijeron que era un salvajismo esto de una huelga y que era inconcebible y que estaban muy bien. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy va a contarnos quién es una eminencia mundial. El argentino Bernardo Klicksberg, doctor en Ciencias Económicas y Ciencias Administrativas, licenciado en Sociología, Administración y Contador Público. ¿Sabe que justo le iba a preguntar si, bueno, para el caso en Nueva York, en lugar del mundo en el que fuere, si usted tiene, más allá de sus libros, sus ensayos, sus ponencias, su trayectoria en definitiva, si usted se ha cruzado en discusiones con empresarios de ese palo, no con los empresarios que se presume tienen ética, rasgos humanísticos, de humanismo filosófico, para que se interprete bien el término, o se exprese bien. ¿Se ha cruzado con ellos alguna vez? ¿Busca cruzárselos? ¿No le importa cruzárselos? Claro. La verdad que yo tengo que decir que me invitan los empresarios de todo el planeta, ¿no? Mi libro último, Ética para Empresarios, fue presentado en la Unión Industrial por decisión de la Unión Industrial y con 700 empresarios. Pero los empresarios, que esos son empresarios que quieren la claro, pero a eso iba, que los empresarios de ese palo no van a la conferencia. Me he cruzado con ellos en algún debate, etcétera. Y los cruzo intelectualmente permanentemente porque escribo sobre ellos, ellos hacen todo lo posible para legitimarse usando coartadas inconcebibles, groseras en algunos casos, y yo me dedico a desmontar las coartadas y mostrarlos en vivo y en directo, digamos. Entonces los cruces intelectuales han sido permanentes, diría yo. Los cruces personales no, porque no frecuentamos los mismos círculos. No frecuentan. A mí me vienen a escucharlos. ¿Y a usted tampoco le interesa buscarlos? No. A mí me vienen a buscar los empresarios que tienen, que les pica algo de la situación. Está bien. Que son muchos, y en muchos lugares del mundo, etcétera. O sea, hay con quien hablar y hay respuestas. Y además yo digo, esto de dedicarse a la ética para empresarios parecía un poco ilusorio, ¿no? Pero no, porque si se logran algunas cosas, significan mucho para millones y millones de personas, porque la concentración empresarial es furibunda en nuestra época. Nunca ha habido una concentración de este tipo en la historia del género humano. 300 empresas tienen más que el producto bruto sumado de gran parte de los países del mundo. Entonces, la campaña reciente, digamos, muy importante, que hizo New York Times denunciando que el iPod se producía en Foxconn, en China, que Apple producía el iPod, uno de los productos más rentables de la historia, ¿ya? Y una de las empresas que ha obtenido ganancias más importantes, producía el iPod en China en una planta que se llama Foxconn, donde trabaja en el New York Times, un ejemplo de prensa trabajando seriamente de investigación y con independencia, 1.200.000 personas, un magnate de Hong Kong, que los tiene trabajando en jornadas de trabajo sin interrupción de 3 semanas seguidas, con 6 o 7 horas de descanso, en unos supuestos descansos en camastros uno encima del otro, con sueldos que de esclavitud totales, de los sueldos más bajos del mundo, y con una precaución que tomó Foxconn. Después de New York Times fueron muchas ONGs y documentaron todo esto, y las denuncias fueron incesantes. Hay un lugar en la fábrica que lo cerraron porque es el lugar de donde los operarios se suicidan. La tasa de suicidios es altísima. Son todos operarios jóvenes. ¿La tasa de suicidios en la empresa? En la empresa. O sea, la salud mental. ¿Recuerda, estimado amigo, Tiempos Modernos de Chaplin? Bueno, Foxconn es lo mismo que denunció Chaplin cuando denunciaba a este nazi llamado Ford, ¿no? Sucede lo mismo, ¿no? Entonces los empresarios, los operarios enloquecen, la tensión es insostenible. El New York Times denunció eso y Apple tuvo que tomar algunas medidas, no podía seguir. Una medida de esas tiene impacto sobre la vida de millones y millones de personas. Entonces este es un tema muy importante, no es para dejarlo, para descuidarlo. Bernardo. Bernardo Klicksberg tiene 4 títulos universitarios y 2 doctorados, todos con la máxima distinción y obtenidos en la Universidad de Buenos Aires, en las áreas de Sociología, Ciencias Económicas, Administración y Contaduría. Le fue otorgada la Medalla de Oro de la UBA y 2 veces su diploma de honor. ¿Cuándo empezó todo, Klicksberg? ¿Empezó con su padre y su madre, inmigrantes judíos de Polonia? Digo, si usted tuviera que fijar... Está bien la pregunta que le hice. ¿Cuándo empezó todo? Esta sensibilidad por la pobreza en cuanto a que después la estudia, la pobreza y la desigualdad, y después se ejecuta. Pero el inicio no puede haber sido ese. Tiene que haber habido algo que lo marcó muy especialmente, algún clic en su infancia, algo que usted reconozca, capaz que hay algo que usted no reconoce, no sé. Claro, ¿cuándo empezó todo? Claro, claro. En realidad, yo... ¿Cuándo empezó Klicksberg? Claro, ¿no? Claro. Sería en la realidad, pregunta. Sí, yo lo tengo muy claro. Digamos, pues, mi mamá, doña Clara, éramos una familia casi pobre, digamos, muy, muy pequeña clase media, ¿no? Mi papá producía pantalones, que él mismo confeccionaba, vendía, él era toda la pequeñísima pyme. ¿Acá en Buenos Aires? En el 11, Jean Jaurès, entre Valentín Gómez y Sarmiento, cuando festejábamos alguno de mis 5 títulos, o de, en fin... etcétera, entonces mis amigos y todos tenían que aguantarse estar en la vereda porque nuestro el lugar donde vivíamos nosotros tenía 58 metros cuadrados, era con mis padres y mis 2 hermanos, Lea y Nahum, entonces no había posibilidad de que cupieran en, uh-huh. en la piecita, en las 2 piecitas amontonadas que teníamos. Mi mamá, doña Clara, en medio de la pobreza digna, totalmente digna, y de ayudar a mi padre y luchar para sacar adelante los 3 hijos, ayudaba a todo el mundo, a quien pudiera de algún modo ayudar, no con dinero, con todo, con movilizaba cada rato, posteriormente en la vida, la directora de desarrollo social de la AMIA, sí. decía, tu mamá nos persigue, los tiene locos, porque ella denunciaba que había un indigente en tal lugar, iba a los servicios sociales de la AMIA, y si no actuaban, a los 2 días estaba doña Clara volviéndolos locos, ¿no? Doña Clara era llamada por todos los vecinos la asistencia pública. Mi papá producía pantalones, pero venía de que a los 18 años, se escapó de Europa, a los 20, llegó a la Argentina en 1930, porque la policía del zar era un líder juvenil, un autodidacta de esos uh-huh. que llegaron en esa inmigración excepcional. Entonces su agenda eran los problemas del género humano. Entonces nosotros con vino pángaro, que era el vino más barato que vino había, pángaro. Discutíamos lo que pasaba en el mundo desde que tengo uso mínimo de razón. Y según dicen mis amigos, andan contando por ahí que muchas veces entregué mi abrigo a un indigente, hice todas las cosas que... O sea, incorporó toda la memoria oral y visual de sus viejos. Sí, y además la acción precedió a la intelectualización, porque yo, repitiendo a doña Clara, vengo ayudando a la gente desde que tengo uso de razón. No necesito intelectualizarlo. Después vino la lucha intelectual. Klicksberg escribió más de 50 libros, junto con centenares de publicaciones, y participó como disertante en innumerables conferencias y seminarios. Es reconocido mundialmente como fundador de una nueva disciplina, la gerencia social, y como pionero de la ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad social empresarial. Uno de sus últimos libros y bestseller internacional es Primero la gente, cuyo coautor es el premio Nobel Amartya Sen. ¿Se siente cómodo con esto de que lo llaman el fundador de una nueva disciplina, la gerencia social? Se lo pregunto porque creo que alguna vez usted aclaró que eso ya lo tenía escrito Maimónides. Sí, digamos, yo realmente creé esta disciplina, no existía esto, digamos. Como yo me formé, digamos, ¿cuál es mi profesión? Interdisciplinario. Yo tengo 5 ¿sí? doctorados, sí, etcétera, sí. etcétera. Entonces crucé los conocimientos, ¿no? Crucé. Fue mi maestro de cruzar conocimientos fue Gregorio Klimovsky, al que seguía, al que seguía, y entonces su abordaje desde la epistemología y la metodología de la investigación yo lo integré desde muy joven, y eso me permitió cruzar la economía con la sociología, con la ciencia política y con la gerencia, digamos. De todo eso, mi desesperación intelectual por ayudar a la gente. Primero traté de mejorar el Estado, ¿no? Digamos, se supone que soy uno de los que revolucionó la reforma del Estado luchando contra el neoliberalismo en los años 70 y 80, cuando trataba de destruir el Estado. De allí, eso no me satisfacía, pero era muy distante. Entonces, ¿cómo mejorar la lucha contra la pobreza? Y entonces traté de hacer una lectura interdisciplinaria que realmente que pasaba en el terreno con las políticas públicas y con las redes de protección social, y de ahí surgió la gerencia social. Yo soy el generador de la disciplina, del nombre, etcétera. Está bien, pero sus nutrientes. Tuve la oportunidad de inmediato de establecerla en las Naciones Unidas, porque ya estaban en las Naciones Unidas, y entonces creé cursos para formar en gerencia social a los expertos de las Naciones Unidas. Y después terminé dictándolos para los ministros, los viceministros. Uh-huh. Algunas de mis alumnas fueron alumnas como Alicia Kirchner, por ejemplo, uh-huh. que vino a mis cursos especialmente cuando era ministra de Santa Cruz, etcétera. Mi inspiración viene de Maimónides y viene de las fuentes bíblicas. ¿Y la Torá? De la Torá. La Torá me la transmitieron mis padres, pero mis padres no eran... digamos, ellos la predicaban con la acción, digamos, sí. eran librepensadores, creyentes, sí. pero librepensadores. Tenían una riqueza muy grande de interpretar la Torah en términos muy prácticos. Yo me enamoré desde muy joven de Isaías, de Jeremías, de los profetas de la justicia social. Me vienen acompañando toda mi vida. Y después fui integrando. Cada tanto sorprendo a los empresarios cuando les explico que para la Torah la distribución del ingreso está muy clara. Dice que la tierra, el bien más importante de la antigüedad, debe distribuirse a todo el mundo según el número de miembros de cada familia, o sea, la igualdad total, ¿no? Coeficiente Gini, el mejor de cero, el mejor de todos, se llama el jubileo en la Biblia, cada 50 años eso debería renovarse según el mandato bíblico, etcétera. Y fui incorporando, digamos, a Maimónides, que fue el mayor intérprete probablemente de la Torá, entonces desde ya tiene enseñanzas. Su escalera de la solidaridad me fue muy útil para fundar la gerencia social, porque es la primera mente en la historia del género humano que distingue entre las distintas formas de ayuda. En el año 1000, ¿no? En el año 1000 escribió Maimónides. Y entonces él dice, hay 7 maneras de ayudar. La de nivel más inferior es uh-huh. el que ayuda al otro de mala gana. Ayuda porque no le queda más remedio, porque lo presiona a su mujer o lo presiona a su grupo social, pero ayuda a desgano. Y va subiendo por la escalera con varios criterios muy concretos. Uno es el criterio del involucramiento en la ayuda. Otro es el criterio del anonimato. Cuanto más anónima, de mayor categoría. El criterio central de Maimónides, el número 1 de toda la ayuda de Maimónides, dice textualmente, ayudar al otro de manera tal que no necesite más ser ayudado, pero no se queda ahí, sino que agrega, dándole un crédito o entrando en, armando una empresa con él, armando un emprendimiento, diríamos, con él. O sea, el verdadero fundador del microcrédito es Maimónides, en el año 1000. Digamos, ¿no? Y el verdadero fundador de la idea de sostenibilidad en la lucha contra la pobreza, o sea, generar programas que involucren a la comunidad de manera tal que se potencie y no necesite más ser ayudada a mediano o largo plazo, el concepto original, digamos, está en Maimónides. Esos fueron algunos de los pilares en los que yo fundé la gerencia social. La gerencia social no es ninguna abstracción, es muy concreto y se ha aplicado extensamente en América Latina. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime quién sos vos, oficial. Está contando quién es el cientista social, Bernardo Klicksberg. ¿Qué le sugiere la frase? Casi que, bueno, del refranero popular no, digamos que del ambiente relativamente consolidado en cuanto a aspectos ideológicos, esa de no se trata de dar pescado sino de enseñar a pescar. Es una frase que yo combato muy dura, alguna muy vez, alguna vez he leído que la combate y me parece muy interesante porque supongo que es consciente de que no es políticamente correcto criticar esa frase. Sí, sí, yo combato unas cuantas que no es políticamente correcto. Colección. Yo le tiro la del pescado. Una colección, pero esa es una de las que merece más ser combatida, porque, bueno, pareciera que ya está. Al decir no es mejor enseñar a pescar que entregar un pescado, se está descalificando las políticas sociales, ¿no? Se está metiendo a todas las políticas sociales bajo el rótulo implícito de asistencialistas, y entonces se las descalifica. Entonces habría el camino sería enseñar a pescar. Y yo hago algunas acotaciones basadas en 35 años de lucha contra la pobreza, ¿no? En muchos países, en mi experiencia, mientras se nos mueren, porque los pobres que yo conozco, los pobres en pobreza extrema de América Latina, en América Latina tenemos, con todos los cambios, tenemos 180 millones de pobres actualmente, y de esos 80 están en pobreza extrema, o sea, en riesgo de muerte permanente, porque no tienen agua potable y no tienen alimentación. ¿Sigue siendo el continente más desigual, la región más desigual? Sí, ha mejorado gracias a la contribución de Luna Sur, digamos, sí, de los países de Luna Sur. Pero sigue siendo. México tiene desigualdades pavorosas, gran parte de Centroamérica, el Perú, Colombia, todos, Panamá, tienen coeficientes Gini horrorosos. Si nosotros esperamos a enseñarles a pescar, mientras se nos mueren, porque resulta que cada 15 segundos muere un chico en el mundo porque no tiene agua potable. Entonces vamos a hacer mucha tarea intelectual, que si hay que enseñarle a ese niño a pescar. Si no le damos agua potable, se muere. Cada 15 segundos sucede eso. Y en América Latina hay muchos lugares donde no hay agua potable. Los chicos toman agua contaminada y se mueren. Entonces yo digo que hay que poner el tema en otro marco de referencia. Y me ayuda, que en paz descanse, Gregorio Klimovsky, que no sacarlo de ese marco de referencia. Si caemos en ese marco de referencia, perdemos en la discusión. Entonces hay que sacarlo de ahí, ¿no? No hay ninguna discrepancia entre enseñar a pescar y dar el pescado. Y lo primero es dar el pescado. Porque si no, no tenemos a quién enseñar a pescar. Y eso sucede todos los días. Si descalificamos a las políticas sociales, estamos contribuyendo a las tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna. La gerencia social muestra que es posible entregar el pescado a través de organización, de gestión, que al mismo tiempo potencia la comunidad. Esa es la propuesta central de mi gerencia social. Siempre entregarlo en esas condiciones. A través de programas que se basan en la participación de la comunidad, en articular a la comunidad, en organizarla crecientemente, al mismo tiempo que le dan respuesta inmediata a las necesidades básicas. Una eminencia mundial en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Hoy cuenta quién es Bernardo Klicksberg. Una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos, 10 a 11, Nacional. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Está contando quién es el argentino Bernardo Klicksberg, doctor en ciencias económicas y ciencias administrativas, licenciado en sociología, administración y contador público. Volvamos a doña Clara al después de doña Clara y a su padre, o al mientras tanto. ¿Cómo después decide usted que su rumbo eran las ciencias humanísticas, más allá de la cantidad de carreras y doctorado que tiene, pero ¿cuál es el comienzo de eso? Inmediatamente tuvo claro, por esa memoria audiovisual que le transmitían sus padres, que lo suyo no era una ciencia dura, que no se trataba de otra cosa que esto. Siempre lo tuvo claro. Nosotros no teníamos dinero para nada, ¿no? Entonces, a mí me fascinaba leer desde muy chiquito, según parece, leo desde los 5 años, 4 uh-huh. años. Y entonces me iba al kiosco de la esquina y tenía un pacto tácito con el diario y me dejaba leer todas las revistas parado en el kiosco. Entonces, no llevárselas, pero sí que las leyera ahí. Claro, exactamente. Entonces me leía, era uno de mis disfrutes mayores cuando era muy pequeño, me leía todas las revistas y me atraían totalmente las revistas que tenían que ver con, que tenían contenidos que tuvieran que ver con lo humano y con lo social. Así que no ya desde muy chiquito. Absolutamente, ese era, no me interesaban el otro área de ciencias, uh-huh. sino que me interesaba aquello que significara luchas por el bien y los arquetipos del bien y demás, y no me nutrí de había algunas muy buenas en aquella época que decían muchísima cosa para los niños, y a los 7, 8 años, según mi barra de amigos, se sentaban todos y yo inventaba historias. O sea, era orador, digamos, de los 6 o 7 años. Digamos, Dios me ha ayudado a que yo pueda comunicar cosas, digamos, ¿no? Comunico auditorios hoy multitudinarios, sí, sí. con mucha frecuencia. En fin, la gente se para, me ovaciona, casi, etcétera. Bueno, empecé muy tempranito, porque a los 6, 7 años reunía a todos los, se reunían todos los chicos y yo inventaba historias. Ajá. Y las historias normalmente tenían que ver con el bien y con el mal a través de personajes. Está bien, pero la barra se enganchaba. La barra era, me pedían, que hiciéramos eso. ¿Y en el secundario era una rabis? Sí, en el secundario te cuento algo que no he contado nunca, para compartirlo. Empecé el secundario de la peor manera que se puede empezar, ¿no? Fui al Hipólito Vieites, un colegio glorioso. Algunos de cuyos chicos fueron desaparecidos, sí, claro. por la dictadura militar, y lo comparto con Hugo Soriani, que sí. los dos fuimos al Hipólito de Vieites. Y el primer día de clases, se entonaba antes de entrar a clase Aurora, no me lo voy a poder olvidar nunca, una canción. Bueno, y entonces el primer día de clases, entonábamos todos Aurora, y había unas palomitas volando, y el vicerrector del colegio me sacó de la fila el primer día de clase, me dijo: usted, salga de la fila. Yo lo vi distraerse mientras que se cantaba Aurora, y me puso 24 amonestaciones, ¿no? El tope. Con 25 lo expulsaban, claro. a uno del colegio, claro. ¿no? Era un espejo del autoritarismo en la educación llevado al extremo, ¿no? Bueno, terminé el quinto año, yo no podía tener una amonestación más, claro. porque me echaban. Y yo tenía, desde chiquitito, yo tenía que retribuir a mis padres con lo único que les podía retribuir, que es con buenas notas y con uh-huh. buen desempeño educativo. Así lo hice toda mi... Pues, saqué 10 absolutos en la universidad, en todas las carreras, ¿no? ¿Era su obsesión por sus padres? Por mis padres. O sea, ¿Nunca le pesó eso? Me pesó muchísimo, porque, bueno, estudiaba... te termino la historia muy brevemente. Sí, me gradué del Hipólito Vieites como abanderado del Hipólito Vieites. O sea, saqué la más alta calificación, sí. de todas las, etcétera, con los 24 administraciones, que los tengo grabados, ¿no? Porque... Como orgullo. Como orgullo, ¿no? Algo parecido me pasó con la dictadura militar, porque muy joven mis libros eran sí. muy utilizados, sí. Y los prohibieron todos de entrada, digamos, además de las amenazas y todo lo demás. Uh-huh. Klicksberg, que de muy joven era, junto con Freud, la matemática moderna, digamos, desterrado. La teoría de los conjuntos, claro. Claro. Me preguntabas, ya después de la etapa del secundario. Sí. En la etapa de la universidad, A los 22 años gané por concurso la cátedra, digamos, me gradué a los 21 años con medalla de oro, etcétera, y gané por concurso la cátedra, y yo cuestionaba todo, digamos. Entonces mi primera carrera fue contador, y cuestioné todo lo que había aprendido con libros, ¿no? con libros, porque, digamos, no encontraba lo humano en lo que, en muchas de las cosas que nos enseñaban. Yo buscaba siempre lo humano, digamos. Esa primera etapa escribí un libro por el que entré en las Naciones Unidas, porque normalmente la gente entra en las Naciones Unidas después de ser ministros. Uh-huh. Digamos, los expertos son gente que tiene un lobby, digamos, pueden ser calificados o no, depende, pero normalmente tienen contactos, digamos. Yo era del 11 de Jean Jaurès entre Valentín Gómez y... Pero escribí a los 24 o 25 años El pensamiento organizativo, que es un libro que Mario Bunge ha dicho que es lo mayor ha escrito. Lo tengo muy claro. Y es la administración con rostro humano. Ahora trabajo hace muchos años en la economía con rostro humano, pero en aquel tiempo la administración con rostro humano. Entonces me llamó Naciones Unidas, que había un presidente que pedía que yo lo asesore porque había visto mi libro y le parecía. Y así fue que entré. Actualmente Bernardo Klicksberg se desempeña como asesor principal de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, participa en diversas organizaciones de la sociedad civil en las cuales colabora con países de nuestra región a partir de las áreas vinculadas a la pobreza. En el caso de Argentina, durante la gestión de Néstor Kirchner, asesoró a los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación. Yo le preguntaba, y estuve mal en interrumpirlo, lo que pasa es que justo me enganché, tema del peso, de tener que sacarse 10 siempre. Un peso abrumador, porque eso significa... Yo soy muy famoso en la Facultad de Ciencias Económicas, es la más multitudinaria de la universidad, ¿no? 70.000 alumnos hasta el día de hoy, porque yo cerraba la biblioteca de la facultad. O sea, entraba a las 8 de la mañana y a la 1 cerraba. Y entonces yo y el bibliotecario le poníamos la llave y me iba a estudiar la de medicina, porque la de medicina estaba abierta hasta las 3 de la mañana. Entonces terminaba a las 3 de la mañana. Para sacarse 10 absoluto había que hacer eso. A mis hijos y a mis nietos les dije que por favor no repitan usted, de ninguna manera. Me sale necesariamente preguntarle con qué se divertía. Me divertía intelectualmente siempre, el cine, la lectura, etcétera, y la militancia estudiantil, digamos, porque... ¿Era diversión? Bueno, para mí... Diversión, entiéndame, en el sentido... No diversión, sino disfrute, disfrute. Claro, disfrute. Para mí ayudar al otro no es una obligación. Para mí es la forma de vivir, simplemente, y tiene un contenido de disfrute fenomenal. Ayer a la noche me invitaron a hablar, digamos, yo estoy bastante ocupado, pero no dudé un segundo en aceptar. Para comunidades de base en Saavedra, Héctor Barreiro presentó un libro que sobre los niños, hermoso, y pidió que lo presentáramos yo y Pérez Esquivel. Uh-huh. Fuimos los dos invitados. Había una multitud de gente que trabaja en organizaciones de base por los demás, una multitud. Fue una fiesta del espíritu, ¿no? Compartir la posibilidad de compartir con ellos lo que está pasando con los niños en el mundo. Yo aporto siempre las cifras y las alternativas, etcétera, etcétera, y el valor de un libro ilustrado magníficamente, una joyita, el libro Crónicas sobre la Infancia se llama. No va a salir en ningún diario, pero para mí fue un placer espiritual fenomenal, porque ahí estaba dándole instrumentos a gente que está trabajando por los demás todos los días. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Está contando quién es el cientista social Bernardo Klicksberg. Si usted tuviera, y me tomo de un título, ¿no? Escándalos éticos. Si usted tuviera que hacer una suerte de ranking, de podio, llámele como quiera, de los mayores escándalos en términos de pobreza y desigualdad de este momento de la humanidad, ¿cuál haría? Y pregunta subordinada, ¿es uno de los momentos más injustos en términos de distribución de la riqueza de la historia de la humanidad? de tres escándalos éticos. Yo tengo la serie de encuentros, son 25, pero tres escándalos éticos. Primero el del agua, porque sin eso no hay vida, ¿no? Y son 900 millones de personas las que no tienen agua en un planeta que puede producir tecnológicamente agua para muchísimas veces su población actual. No hay ninguna otra justificación salvo el capitalismo salvaje, digamos que ese no es un tema que le importe en absoluto. Entonces se mueren los chicos cada 15 segundos. Segundo, el hambre, porque son 1.200 millones de personas, uno de cada cinco habitantes del planeta, y el planeta puede producir, yo me canso, lo digo en todas las tribunas, particularmente las empresariales, puede producir alimento hoy para 12.000 millones. Ese es otro de los slogans que andan por ahí, que el tema son la población, nada que ver con la realidad, pues la tecnología ha ido mucho más rápido que todo eso. Y son 1.200 millones. La combinación de las dos cosas significa que todos los días mueren 10.000 niños por falta de agua potable y por desnutrición. 10.000 todos los... Y en los parámetros Klicksberg, lo llaman hoy los parámetros, porque son las cosas que ningún economista suele utilizar para medir. Actualmente muere 1.000.000 de niños por año el día que nacieron. El día que nacieron. 1.000.000 por año el día que nacieron. No tienen derecho a vivir un día, ¿no? Y allí está el hambre, y allí está la falta de agua potable en ellos y en sus madres, ¿no? Y la falta, total falta de asistencia. Y el tercer escándalo ético son los 300 millones de jóvenes, en la mayor tasa de la historia, el 20% de todos los jóvenes que están fuera del mercado de trabajo y fuera del sistema educativo, y que crecen todos los días en Europa, digamos. 65% llevamos en Grecia, ¿no? Y 59% en España, etcétera. Las tres cosas combinadas en un planeta que puede actualmente dar vida digna a todos sus habitantes sin ningún problema por el desarrollo tecnológico, por la capacidad de producción, tienen una raíz común, que es lo segundo que me preguntaste, que es la desigualdad. O sea, la matriz, yo escribo desde mi primer escrito que la desigualdad es la matriz, cuando a nadie le importaba mucho el tema de la desigualdad. Y la desigualdad se ha ido profundizando, ¿eh? No hay buenas noticias sobre desigualdad para nada en el planeta. El 1% tiene actualmente cerca de la mitad del Producto Bruto Mundial, y el 50% menos del 2% del Producto Bruto Mundial, el 50% de abajo. Y yo suelo ilustrar esto con historias de vida muy concretas, que son cada una más terrorífica que la otra. Debe ser... no se ha medido el coeficiente Gini en la Edad Media, digamos, ¿no? Claro. Pero probablemente la actual sea peor, porque los niveles de riqueza no eran los niveles de riqueza delirantes, digamos, actuales, ¿no? El príncipe de Arabia Saudita, ajá, uno de los tres o cuatro príncipes más importantes, tiene una preocupación en la vida. Yo lo cuento a los empresarios particularmente, que es tiene un pleito de 10 años ya con Forbes, porque Forbes hace la lista de las 500 fortunas, y él está entre el 11 al 20, no está del 1 al 10. Entonces Forbes cuenta, hace pocos números atrás, de que los vuelve locos, los ha chantajeado, presionado, intimidado, tratado de seducir, todo para que lo pongan del 1 al 10, pues ese es su problema en la vida. En la vida. Pero además, yo les cuento a los empresarios en todos los lugares, de que se compró un Boeing 707 para uso privado, y en el Boeing hizo instalar, eso lo cuenta Forbes, ¿eh? Mis fuentes normalmente son las fuentes del 1%, porque son indiscutibles, y en el Boeing hizo instalar un trono en el avión, para que lo vean su servidumbre y demás. Entonces, ese nivel de delirio es difícil de encontrar en la historia, ¿no? Ese 1%... Y ese 1% está jugando a la política, ¿eh? El canal educativo Encuentro proyecta semanalmente la serie El Informe Klicksberg, 25 episodios sobre su pensamiento que fueron distinguidos por la Cámara de Diputados de la Nación. Además, Página 12 publicó una serie de 25 fascículos escritos por Klicksberg bajo el título Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad. ¿Tiene modelos Klicksberg, por ejemplo, Noruega o los países nórdicos, en términos de quienes han, países que ya han podido, aunque más no fuere, paliar una realidad como la que describe? Sí, son las buenas noticias, ¿eh? Yo estoy lleno de buenas noticias, digamos, ¿no? La denuncia es central en lo que uno pude haber aportado, pero las buenas noticias yo siempre propongo. yo conozco profundamente, digamos, el modelo de Noruega particularmente. Soy invitado muchas veces por ellos y lo conozco en todas sus dimensiones. Es el país número uno del mundo desde que existe el informe de desarrollo humano de la ONU, ¿no? En 20 años, desde 1990 es el número uno del mundo. Ellos se autocritican, tengo muchos amigos noruegos, ellos se autocritican mucho, pero son las sociedades más avanzadas del planeta, de la historia, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, en todos los indicadores que uno quiera tomar de cualquier índole, ahí cero pobreza, casi 3% de desocupación, marginal, desde que se nace hasta que se muere, la cobertura total, o sea, se puede hacer distinto. ¿Y la explicación es el Estado? La explicación es una política pública absoluta, es decir, la explicación es una filosofía colectiva que entiende que solo a través de un sistema consensuado, basado en altos niveles de igualdad, puede funcionar, eso puede ser lo mejor para todos. Eso se expresa en un pacto, el gran pacto entre políticas públicas, sindicatos, empresarios, los principales sectores de la sociedad de largo plazo, ya. Cambia el gobierno y son matices ínfimos, el pacto permanece absolutamente en pie. El centro del pacto es la igualdad, o sea, que no haya distancias sociales importantes, y eso da resultado. Eso se logra a través de invertir masivamente en educación, en salud, en servicios, en cobertura total, cobrar 65% de impuestos para arriba, etcétera, y los resultados están ahí, son las naciones más avanzadas del planeta. Y yo le escuchaba la otra vez, incluso lo difundimos, no en este programa, sino en otro nuestro, en Marca de Radio, que escuchaba su intervención, que le registró nuestra productora Roxana Russo, en el Congreso Mundial de Educación Comparada, y provocó mucho impacto, ¿no? Algo que usted señalaba en torno de a esta cosa de cómo se mide el nivel de acceso a la educación, porque vio que ahora está esto de... Bueno, incluso se lo ha escuchado, creo que algún candidato macrista en los últimos días o semanas, decir, bueno, hay que detectar a los pobres que puedan ser brillantes. Y lo demás que se arreglará como se quiera. Claro, claro. Pero me impresionó mucho una frase suya a propósito de... Porque, claro, no se puede medir digamos, el nivel de un pibe en Finlandia, con algún pibe de Bolivia, depende para qué, con qué cultura, con qué marco social, qué es lo que se está comparando. Y usted habló acerca de, bueno, cómo habrán estado educados justamente en ese 1%, o en ese marco de 1%, de gente que le ha jodido la vida a todos. ¿Para eso quieren? Claro, yo lo incomodo un poco, digamos, a las visiones convencionales de la educación, porque mi preocupación central es que nadie está midiendo la formación en valores éticos de los chicos. Nadie. ¿Esa diría que hoy es su preocupación central? Es una preocupación muy... ¿Una de las? Es una de las, porque se puede medir. O sea, tenemos todos los instrumentos de ciencia social como para saber si estamos formando una buena persona o una mala persona. Se mide. ¿Se mide técnicamente eso? Totalmente. Hay todos los instrumentos para medir el grado de... riqueza ética de una persona, pues, de las actitudes, simplemente el nivel de competitividad, el nivel de voluntariado, el interés. Tenemos todos los instrumentos para medirlo y no se está midiendo. Entonces se producen paradojas como que los que encabezaron los desfalcos mayores del planeta en los últimos años fueron todos brillantes totalmente de acuerdo a todas las mediciones tradicionales, pero horroroso moralmente, demonios. Entonces se les dieron todos los instrumentos que ellos pusieron al servicio de ellos mismos solamente y casi destruyen la economía de los Estados Unidos, los graduados, los mejores MBAs. Entonces ha llegado la hora de enseñar a ser buenas personas, digamos, y medirlo. Y esa dimensión incomoda, ¿no? Sin esa dimensión, en Estados Unidos esta es una conclusión bastante generalizada, digamos, ¿no? La Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, cuando la quiebra de Enron y demás, sacó una declaración y dijo, estamos muy preocupados por subir el IQ, quiere decir el coeficiente de inteligencia, y lo estamos subiendo, pero... cero preocupación por saber si estamos formando buena gente o mala gente, y tenían un IQ altísimo y eran mala gente, solo trabajaban para, igual que el príncipe de Arabia Saudita, seguro que recibió una magnífica educación. Entre los casi incontables galardones que mereció, Klicksberg fue distinguido con varios honoris causa: el de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el de la Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad Ricardo Palma de Perú, la Universidad de Costa Rica, la Nacional Mayor de San Marcos de Lima, y además recibió el Community Service Award de Esras Israel Congregation de los Estados Unidos, la Medalla de Honor del Bicentenario de Argentina, la máxima distinción del Senado Nacional, y el premio Domingo Faustino Sarmiento por su trayectoria y su lucha contra la pobreza. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Siempre se trata de que el sistema genera las ideas, para decirlo en términos marxistas. O metemos Hegel y las ideas generan los sistemas. En cualquier caso, hay algo ontológico en el ser humano que lleva a la cultura del egoísmo, del individualismo, o se trata siempre de... Claro, yo a esta altura rechazo, digamos, tengo bastante alergia a todas las explicaciones mecanicistas, digamos, okay, ¿no? Entonces, está bien. El marxismo, el hegelianismo, digamos, sí, en los modelos tradicionales, es mucho más complejo lo que pasó en el mundo, digamos, okay, a posteriori, digamos, sí, ¿no? Sí. Yo creo que el ser humano tiene las dos cosas. Cuando digo yo creo, normalmente mis opiniones nunca, lo que puedo humildemente, son fundamentadas científicamente, ¿no? Okay. Entonces, lo que dice la biología más actualizada actualmente, el Instituto Max Planck, sí, estudios muy recientes, sí, sobre chiquitos, cuáles son las tendencias en los bebés y en los dos primeros años de vida. Dicen que había sido subestimado totalmente el fondo de altruismo que tienen los bebés y los chiquitos. Que tienen un fondo de altruismo, la biología era normalmente escéptica, ¿no? Decía Darwin, etcétera. No, hoy dicen tienen un fondo de altruismo muy grande, ¿eh? Al mismo tiempo que está lo otro, que está el egoísmo. Entonces, ¿qué es que dispara en una u otra dirección? Bueno, dispara la familia, la educación, los medios masivos, los incentivos y los estímulos del sistema en su conjunto. Esa pelea se puede dar, ¿eh? Es posible que dispararlo a la solidaridad, la solidaridad y la preocupación por el otro, digamos, ¿no? Hoy están enfrentados en el planeta, si uno tuviera que resumir de algún modo, más que dos modelos o que tales y tales modelos, lo que está enfrentado es una ideología. Estuvo tan claro en la campaña electoral reciente en Estados Unidos, en el mensaje de Romney y de Ryan. Yo lo muestro en todos lados. Todo tan claro. A Ryan le preguntaron: usted termina de hacer aprobar en la Cámara de Representantes una ley que suprime todas las ayudas y protecciones a los pobres. Y viene un muchacho de 35 años que se está muriendo porque tiene una enfermedad grave. Y le dice: señor Ryan, ¿dónde voy? Usted suprimió el Medicare, suprimió todo. ¿A dónde voy? La respuesta de Ryan fue: si llegó a esa situación, es responsabilidad de él, ¿no? Y Romney dijo poco después lo mismo: el 49% de la población está en esa situación porque se la buscaron, no quieren trabajar, no pagan impuestos, lo que le costó la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Esa ideología que tiene en la Argentina y en todos lados, tiene muchísimos discípulos, esa ideología quiere decir: el otro no me importa nada, yo solo trabajo para mí y mi mafia inmediata, el otro no me importa, es un tema ontológico. Y del otro lado está bajo muchas vertientes distintas. Una vertiente de ellos son políticas públicas, que son uh-huh, otra es el cooperativismo, uh-huh, los voluntarios, los que hacen cosas por los demás, bajo muchísimas vertientes y pensando en que están diciendo: el otro me importa, a mí me importa mucho ontológicamente, yo soy Martin Buber, yo soy... Solo si hay un encuentro entre un yo y un tú, es el tú el que me define a mí mismo, ¿no? Yo lo resumo en el episodio bíblico, que por algo está al comienzo del texto bíblico, diría yo, en la Torá. Caín mata a Abel, ¿no? Uh-huh. Y entonces la divinidad lo increpa duramente, dice el texto bíblico, y Caín le contesta: ¿es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Entonces pareciera que es un asesino que simplemente se cubre los pasos. Y no, hay algo muy profundo, muy profundo, que Manuel Levinas lo captó. Muy, muy profundo, que es: Caín está diciendo que ontológicamente para él el otro no importa nada. El otro no existe. La pelea es entre Caín y Abel permanentemente. El neoliberalismo y el capitalismo salvaje parten de principios caínianos, de algún modo. Lo que importa es el éxito personal, no importa lo que sucede, los que quedan en el camino son simplemente los perdedores, no pertenecen a los que merecen que se los pongan, es 1% que se los pongan la educación, etcétera, etcétera. Del otro lado, bajo muchas vertientes históricas, digamos, hay la preocupación por el otro. ¿Y usted qué es, un pesimista o un optimista histórico? Yo soy un optimista. Gramscianamente es un optimista. Un optimista realista, digamos. Yo no creo en el voluntarismo, digamos, sino yo creo en que una articulación entre políticas públicas, que son el actor principal. O sea, sí. El Estado es el actor principal, ¿no ves? Sí. Te fui invitado ahora por China, están traduciendo varios de mis libros al chino. Las empresas públicas son el actor principal en China, que nadie se confunda. El crecimiento está vinculado totalmente a las empresas públicas. Políticas públicas, como las que tiene Lunasur actualmente, en esa dirección. Sí. Hay que perfeccionarlas, profundizarlas, hay que aprender de la realidad, pero en esa dirección, para que trabajan para todos, con altos presupuestos en salud y educación como pilar de toda la cuestión. Combinado con una sociedad civil movilizada, bueno, no sé, 50 organizaciones me dieron el premio a la solidaridad, Cáritas y la AMIA juntas, etcétera. Hay mucha gente que cree que los representa de alguna manera mi trabajo. Una sociedad civil movilizada por la justicia social. Cooperativistas, son 1.000 millones los que trabajan en cooperativas en el mundo, jóvenes que se meten en los movimientos voluntarios, bajo toda la forma, esa alianza representa el 99%. Cuando esa alianza se pone en movimiento, el 1%, esa alianza se puso en movimiento en los últimos 2 años en Chile, es uno de mis ejemplos fundamentales, ¿no? Los estudiantes chilenos salieron por primera vez a la calle hace 2 años, lograron incorporar a gran parte de la sociedad, estudiantes de la secundaria, ¿no? Lograron incorporar a todos los sectores políticos, los líderes del movimiento social. Derrumbaron 3 ministros de educación, le arruinaron la presidencia a Piñera. A Piñera, y Michel dice que si gana, lo primero que va a hacer son las 3 consignas de los estudiantes, etcétera. Entonces, yo soy optimista, realista. La última siempre es la misma para todos los invitados, y es el título del programa, y lo tengo que tutear porque si no tengo que ir a remar en contra de... Decime quién sos vos. Yo diría, cuando me dieron el martes pasado el Premio Nacional de la Solidaridad, me lo entregó el obispo Oscar Ojea, el presidente Cáritas, y dijo una cosa, que Bernardo, en su discurso, digamos, dijo... Bernardo, yo sé que tú muchas veces te debes haber sentido muy solo porque estabas solo, planteando muchas de estas cosas. Y mi humilde respuesta fue, obispo, yo estaba muy solo cuando combatía la desigualdad, el neoliberalismo en las épocas de más crudo apogeo de la cosa, era excluido, perseguido, etcétera, etcétera. Pero solo, pero siempre con esperanza. Desde chiquito... estoy lleno de esperanza, podemos cambiar el mundo. He visto cómo cambia en sociedades concretas y cómo hay avances, con avances y retrocesos, solo pero con toda esperanza. Ahora diría no más solo, porque somos cada vez más los que estamos tratando de que se dispare el fondo de altruismo que hay en todos los seres humanos y logremos transformar esto en un mundo para todos, ¿no? Yo soy un solitario que convoca de chiquitito, humildemente, a que un mundo mejor es posible y que tenemos instrumentos fenomenales, porque el más importante de todos mis trabajos están en el marco de la ética, ¿no? He creado la ética para el desarrollo, la ética en la gerencia, la ética en las políticas públicas. Tenemos ese instrumento formidable que no hace falta descubrir, ir muy lejos para descubrir qué es la ética, etcétera, etcétera. La ética es que el otro me importa mucho, así se llama mi nueva serie de televisión que se estrena hoy, El Encuentro. El otro me importa. Que el otro me importa mucho, que estoy dispuesto a poner eso en términos de acción, y que lo colectivo es fundamental. Si nos juntamos todos juntos, ¿quién nos para?